No estoy solo, suelo recordar aquel pasado que ya quedó muy atrás. Cuando de niños nos gustaba jugar, de vez en cuando hasta pelear. Pasa la vida y hay que crecer, y te da la bienvenida el mundo real. Y ya sin juegos debes demostrar que ante la vida te sabes enfrentar. Pero a veces no podemos solos y tendemos a caer. Pero cuando yo he caído, me has levantado una y otra vez. Por experiencia yo sé, la montaña de la vida, na, na, na, es difícil de ascender, y se ve lejos la cima. Pero aunque aparezcan mil problemas tengan solución, aquí está mi mano extendida, pero salte de la depresión, porque recuerda, no estás solo, yo te puedo ayudar. Cuando yo he caído, tú me has vuelto a levantar. Iré por ti al infierno si es preciso, e iré por ti a sacarte de ahí, e iré por ti hasta el tribunal del karma, y pagaré cuanto corresponda a ti. Solo vente cara a la derrota, no te dejes caer al primer soplido, pues después de la tormenta brillará el sol en tu camino. Iré por ti al infierno si es preciso, e iré por ti a sacarte de ahí, e iré por ti hasta el tribunal del cielo, y pagaré cuanto corresponda a ti, e iré por ti hasta el fin del universo. Iré por ti hasta el fondo del mar, e iré por ti hasta ver que la tristeza has olvidado y jamás regresará. E iré por ti al infierno si es preciso, e iré por ti a sacarte de ahí, e iré por ti hasta el tribunal del karma, y pagaré cuanto corresponda a ti.